mucho amor para todas las enamoradas que sufren y lloran. El estilo incomparable de Pipo y sus geniales, con todo el amor. Me extrañarás igual que yo, te extraño tanto, sí, y llorarás igual que yo, estoy llorando por volverte a ver. Y aunque ahora otro ocupa mi lugar, es muy tarde para poder regresar. Me extrañarás cuando en las noches quieras abrigo y no estés pensando en mi amor. Me extrañarás cada mañana, me des un beso y despierte junto a mí, y llorarás igual que lloro recordándote amor. Vacila, vacila, así, suavecito, suavecito, con el ritmo contagioso de Pipo y sus geniales, para todas las enamoradas. Me extrañarás, igual que yo, te extraño tanto, llorarás igual que yo, estoy llorando por volverte a ver. Y aunque ahora otro ocupa mi lugar, es muy tarde para poder regresar.